vamos ya con más información, más invitados, más temas para compartir. El día de hoy nos acompaña Gonzalo Villarreal y Juan Manuel Gasio de Mara, Caracol Teatro, una compañía boliviana-argentina que investiga y profundiza en pedagogía, en montaje escénico y en gestión de proyectos artísticos. Se encuentran de visita en Quito en su gira por Bolivia, Ecuador y Colombia para exponer 5 seminarios teatrales en el mes de febrero y una obra de teatro que se está estrenando en Casa Teatro Mala Hierba. Vamos a dar la palabra a nuestro compañero Andrés Molina. Nos encontramos con Gonzalo Villarreal y Juan Manuel Gasio, que son integrantes de Mara Caracol Teatro. Buenos días, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Quisiera comentarnos un poquito cómo nace este grupo. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Bien, el grupo nace en el 2016 en la ciudad de La Paz, Bolivia. Una mezcla entre Argentina y Bolivia, y el grupo como que se funda en Bolivia y comienza su recorrido teatral. Sobre todo profundizando en seminarios pedagógicos e investigando en montaje escénico. De hecho, ahora estamos con la primera obra del grupo, que se estrenó hace poquito en La Paz, después de un año y medio de investigación, y la coordinación artística con espacios y grupos. Nos interesa mucho cómo generar vínculos culturales. ¿Qué tal es la relación de Bolivia y Argentina en este ámbito teatral? Es interesante porque es bien distinta. Es bien distinta. Entonces, cuando vamos a Bolivia, recibimos de la gente muchas ganas de aprender y de muy interesada en nuestras propuestas, mientras que en Argentina, es otro tipo de lucha, en Buenos Aires sobre todo. Pero lo que sí nos ocurre es que en Argentina, que es actualmente donde residimos, donde estamos, llegan muchos maestros y maestras a enseñar. Entonces nosotros aprovechamos mucho en Buenos Aires para continuar aprendiendo, ¿no? Continuar aprendiendo, sí. Y en Buenos Aires tenemos nuestra sede, que es la Escuela Cabuya, que es donde nos formamos, Cabuya. La pueden buscar en internet. Y ahí tenemos, es un poco nuestro hogar. Entonces ellos nos reciben siempre, damos talleres ahí, etcétera. ¿Y cuánto tiempo ya lleva el grupo en escena? En escena teatral. Y bueno, sería el tercer año. Desde 2016 hasta ahora vamos 3 años de como grupo. Sus integrantes vienen ya de antes formándose. El grupo 3 años. Y Juan, tú eres músico, ¿verdad? Así es. ¿Qué tal la relación de inserción de músico teatro? Bien. Bueno, la particularidad nuestra es que trabajamos mucho con música y ahora terminamos de hacer una obra que estrenamos en La Paz hace muy poco, donde la música se ejecuta en vivo y bueno, ya es en particular, es distinto a lo que veníamos haciendo antes, porque antes paralelamente a esta obra tenemos otro proyecto que es un trío de máscaras, de medias máscaras, donde cantamos, tocamos la guitarra, pero es algo más callejero y esto se creó para presentarse en un teatro. Entonces la música también cumple otro tipo de rol y es muy lindo cómo se fusionan las disciplinas. Ellos se encargan más de la parte teatral y yo aporto el conocimiento más desde el ámbito musical. ¿Algo así como Les Luthiers o algo o diferente? No, es distinto. Sí, ¿en qué sentido distinto? Y que la intención es hacer reír a la gente, no es una comedia. Y Les Luthiers tienen muy distintos números de como sketch. Y esta obra que hacemos es una historia. Sí, y también lo usamos a Juan en algunos seminarios, en los talleres. Esa era la pregunta. ¿Cuántos son los integrantes de Mara Caracol? Somos 3 personas. 3 personas el núcleo duro. Después en Buenos Aires tenemos varias personas que están pululando y que tenemos un grupo también interno. Pero así el núcleo somos 3, que somos los que estamos ahora viajando. ¿Quiénes son? Gonzalo, que soy yo, quien habla. Juan Manuel, aquí presente. Y después Mariela. Mariela, que sí, que no asistió ahora, pero Mariela es la tercera integrante, que es la es el toque femenino del grupo. ¿Cómo tiene que ser el toque femenino? Fundamental, sí, sí. Ella es nuestra, nosotros la seguimos a ella. comentaban que hacían movimiento en un teatro corporal. ¿A qué se debe la poner énfasis en este teatro y no en otro tipo de teatro? Sí, bueno, nosotras creemos muchísimo en, primero, que el teatro de por sí es corporal y físico, porque son cuerpos en vivo en escena. Después, técnicamente, sí hemos recibido una formación, hemos heredado una formación que tiene distintos nombres, como teatro del gesto, teatro del movimiento, teatro físico, etcétera. Y básicamente, en pocas palabras, lo que por lo menos yo creo que aporta mucho, sobre todo cuando uno monta una obra de teatro o mismo dar clases, es poder entender que el teatro puede no ser realista y puede tener mucha amplitud poética, con recursos, con técnica, con imaginación, lo que sea. Pero puede correrse de un lugar más naturalista, más realista, de ver dos personas hablando en escena, que es súper posible. Pero de repente, cuando uno empieza a investigar otros recursos, dice, wow, podemos contar lo mismo de otra forma. Entonces yo creo que sí, la formación más del teatro corporal, física, con la investigación de máscaras, que la máscara aporta mucho, tanto actuar con máscara como sin máscara, empieza a dar esa enseñanza, es decir, realmente podemos hacer más que como si fuera la vida real. ¿No? Sí. Hablando de máscaras, están en una gira ahorita por La Paz, Ecuador y Colombia, ¿verdad? Y ahorita se encuentran en Ecuador, ¿de qué fechas están aquí para dar y cuántos seminarios? Vamos a estar todo febrero, con 5 seminarios. Vinimos con todo el armamento. Completos. Hemos venido cuando vinimos en avión desde La Paz, hemos venido con nuestras valijas, lo que menos tiene es nuestra ropa. Pero sí, estamos con 5 seminarios que están distribuidos por todo febrero, además de la obra de teatro. Y bueno, estos 5 seminarios, que igual ahora lo voy a decir, pero pueden investigar en el Facebook de Maracaracol, está todo bien detallado. Son distintos contenidos. El primero es este fin de semana, que es gratuito, que es se llama El Cuerpo en el Espacio. El segundo seminario es la semana que viene, es el trabajo de Medias Máscaras, que es un trabajo de comedia. El eslogan, el subtítulo del seminario es Pura Vida, Puro Juego, Puro Ritmo, que un poco engloba lo que se trabaja. El tercer seminario es Máscaras Bolivianas, que es una investigación bien como singular del grupo, que investigamos máscaras que hemos ido a distintos pueblos a buscarlas y a investigarlas, y ahora tienen como su marco pedagógico. Cuarto seminario, Bufón, y quinto seminario, Máscara Neutra. Tienen distintas, hay algunos que son 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. ¿Dónde se darán estos seminarios? En Casa Mandrágora, aquí en la Casa de la Cultura, en la Sala Mandrágora, y en Casa Toledo, que queda en el sector, en el barrio, el sector La Floresta. Sí. Sí. Para especificar, la Casa Toledo es un teatro que queda en Coruña y Toledo. Eso para que, si pueden ir a visitar también, que vayan a presenciar estos seminarios. ¿Por qué razón nos visitan aquí en Ecuador? Bueno, creemos que nuestra esencia también está en compartir lo que hacemos con otros lugares, en otras culturas, aprender de otras culturas. Es un grupo mixto en el sentido de países. En el teatro allá en Buenos Aires se suele dar mucho que haya personas de muchas partes del mundo. Creo que eso enriquece la creación, y bueno, no sé, nos gusta viajar, nos gusta conocer, en ampliar nuestras redes. ¿Cuál ha sido tu experiencia visitando otros países en cuestión de esto del arte teatral? Bien, bueno, comenzó hace 2 años dos o tres años con Gonzalo y otro chico más, donde fuimos a Uruguay y a Chile y estuvimos haciendo mucho arte callejero. Fue muy linda la experiencia. La verdad que la gente nos recibió muy bien, fue generosa con nosotros. Uno se siente de otra manera, ¿no? Rompe con la rutina que tiene donde reside. Y bueno, lo tomamos como algo profesional, ¿no? Donde vamos, tratamos de ir con respeto, hacer lo que hacemos con seriedad. Y bueno, es lo que nos gusta. Sí, Gonzalo, nos estabas indicando que tú estuviste en Ecuador en 2015. Estuve en el 2015, sí, con otro grupo de teatro. ¿Cuál ha sido esa experiencia en esto? ¿Has visto un cambio en Ecuador en tanto el teatro o no? Bueno, vamos 3 días acá, entonces todavía no. Lo que todavía más me pasa es reencontrarme con las esquinas, con las montañas, con las calles conocidas. ¡Wow! Todo sigue acá, no es uno el que se va. Pero todo sigue acá. Justo ayer fuimos a ver una obra de teatro al Patio de Comedias, lo de Juana Guarderas. Yo tuve la suerte, cuando estuve acá en Quito, estuve 3 meses. Con este grupo en el que estaba, con un compañero, conocimos bastante al circuito teatral de Quito. Como que nos encargamos mucho de juntarnos, tomar un café, conocer a la gente. Conocimos a la Juana Guarderas, a la Silvia Brito, al Berman, al Christopher Bauman. Uh-huh. Hemos ido a todos los teatros, justo enganchamos, había un festival, vimos a Lila Downs gratis, fuimos a ver al Teatro Sucre, venían un grupo increíble de Suiza, los Mumenshan. Fue como una experiencia 3 meses muy ricos acá en Quito, y de hecho quedó como una parte de mi corazón quedó acá, y la verdad que poder volver ahora es increíble, estoy feliz. Y así todavía no vi, no pude, todavía estoy muy emotivo. No hice todavía un trabajo racional de ver. Sé que han cambiado cosas, sé que han pasado cosas hace poco en Ibarra. Me he enterado de lo que está pasando también políticamente. Culturalmente, bueno, todavía no sé muy bien en qué anda, pero bueno, tengo como esa referencia pasada. Ahora me toca como volver a encontrarme con la gente y charlar. Y a eso, sí. Eso es lo que esperamos, de que también tengas una experiencia buena aquí en Ecuador. Pero, ¿cómo podemos registrarnos a estos seminarios que van a impartir? Bien, si entran a Maracaracol Teatro en Facebook, ahí está toda la información. Hay un evento, que si buscan el evento, es seminarios, creo que se llama Seminarios Teatrales en Quito. Sí, Seminarios Teatrales en Febrero Quito, así está en Facebook. Así está en Facebook, ahí está bien la información, está detallado las fechas de cada seminario, los precios de cada seminario, son precios bastante económicos, hay promociones, y ahí van a encontrar un link de inscripción, que es un link para un formulario. Entonces uno cliquea en el link y te va el formulario online, llenas el formulario, a nosotros nos llega enseguida un mail y ya nos ponemos a charlar más por WhatsApp, si es que la gente tiene WhatsApp. Si no. ¿En qué horario son estos seminarios? Los que son día de semana son Bufón y Máscaras Bolivianas, son de 6 a 9, 18 a 21 horas. Medias Máscaras, que es la semana que viene, que es Al Sombrero, o sea es aporte voluntario. Ese seminario es de 1 a 16 horas. Así que quien quiera anotarse a ese, Al Sombrero, una buena oportunidad también para conocernos, de 1 a 16. Y después los que son fin de semana son de 10 a 2 de la tarde. Así que hay variedad. Mañana, tarde y tarde-noche. ¿Y están obligados a tomar los cinco seminarios o pueden tomar uno y dejar los otros? No, pues el seminario que la gente quiera. Ah, ¿quiero tomar uno solo? Toma uno solo. ¿Quiero tomar los 5? Hay promoción si quieres tomar los 5. ¿Quiero tomar 3? 3. Lo que no se puede hacer es tomar a media. Los seminarios, la invitación es a tomarlo enterito. Son 5 días y a los 5 días. No es venir a probar un día, no. Un poco la propuesta es, no, vení y empapate. Entonces, den una invitación a nuestros oyentes para que vayan a visitar estos seminarios. Ok, bien. Todo febrero estamos con 5 seminarios, diversos mundos teatrales. Así que si les interesa entrenar teatro, pueden tomar los 5 seminarios, pueden tomar 1, pueden tomar 2. Nosotros venimos con, las propuestas son bien, son complementarias y al mismo tiempo son bien particulares. Entonces, son investigaciones, contenidos bien, esto, bien particulares. Ninguno es parecido al otro, pero al mismo tiempo, si tomás dos o tres o los cinco, se complementan. Así es una oportunidad para investigar juntos, juntas, explorar, y nosotros estamos con muchas ganas. Venimos de La Paz, dimos cuatro seminarios, los cuatro estuvieron con mucha gente y fue muy rico, muy lindo investigar con gente, la gente quedó contenta, nosotros quedamos contentos. Así que acá en Quito también estamos con mucha fuerza difundiendo y diciendo a la gente, vengan, que si no tienes plata, no importa, charlemos, hay miles de posibilidades. Así es, entonces si quieren ir a conocer estos seminarios y conocer la pedagogía de la máscara, vayan y inscríbanse, por favor. Gracias Gonzalo, gracias Juan por estar aquí en esta entrevista. Gracias Andy, gracias Miguel. Muchas gracias, un placer y nos ayudan muchísimo, la verdad, muchísimo.